Y básicamente lo que hace esta ONG, que creo que es Citizen Go, con también hazteoír.org, es financiar un bus para ir esparciendo este tipo de mensajes transfóbicos. Sobre todo tratándose de una campaña que es profundamente odiosa y que es parte de... Que no solamente... claro, a lo mejor lo que dice el bus en su... En su parte lateral, básicamente visible. Lo que dice es que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y que eso va a ser siempre claro, así. Es como un mensaje subliminal lo que tiene ahí. Sí, o sea, claramente un mensaje que es muy... que es como muy, a lo mejor puede ser de mucho sentido común, pero claramente vemos que la realidad social es otra. A veces la realidad nos gana y claramente lo que está detrás de este bu es lo que es realmente rancio y podrido, claro, para las personas de la diversidad sexual, porque se trata de movimientos de ONG profundamente conservadoras que están ligadas a la derecha internacional, que se caracterizan por esparcir rumores y discursos de odio en contra de las personas de la diversidad sexual. Es decir, acá vemos abiertamente que estas ONG dicen que los movimientos de la diversidad sexual promueven la pedofilia, sí, o cosas como ese tipo de acusaciones que son realmente graves. Y acá claramente ellos apelan a la libertad de expresión, de que claramente pueden ir a todos los foros a plantear sus puntos de vista. Claro, sus puntos de vista. Pero acá claramente no podemos confundir la libertad de expresión con el discurso de odio. O sea, claro, claramente no, ellos tienen toda la libertad para decir un montón de cosas, pero no tienen la libertad para esparcir discriminación u odio en contra de las personas de la diversidad, sí, sexual, y sobre todo las personas trans, que es la parte más vulnerable de la población. Claro. Más vulnerable. Yo creo, lo personal, es que este bus lo único que hace es incitar al odio, a la violencia y la discriminación de las personas trans. Hay que entender que hoy día este es un tema que ya hay que resolverlo de una vez. La libertad de las personas de poder elegir. Hoy día tenemos que entender que el hombre no solo son lo que dice ese bus, sino que hay diferentes alternativas para el lado, ¿cachai? Tenemos que sacarnos la venda de los ojos, por decir así, y abrirnos, porque es un tema a nivel país, nivel mundial, que hoy día la derecha está irrumpiendo ahí, está haciendo prevaler su visión con respecto al tema, y no es así, pues. Efectivamente, de hecho acá vemos que hay una reacción importante de diversos sectores conservadores a nivel, claro, global, en contra de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, las personas trans, y que claro, toma forma en este tipo de instancias, de buses que van circulando a lo largo de diversos países. Mira, acá Rolando Jiménez, vocero del móvil, hizo un llamado a las autoridades a frenar de forma pacífica la puesta en marcha de campañas que incitan al odio. En este punto detalló que como forma de respuesta se propondrá el uso del bus de la paz, el cual transmitirá mensajes radicalmente opuestos. También personas ligadas a Fundación Iguales señalaron que nosotros queremos que la gente se informe sobre la sociedad diferente y diversa a la en la cual vivimos. Bueno, claramente tampoco estamos muy no somos muy amigos de estas dos instituciones, pero claramente acá vemos que hay un montón de personas de la diversidad sexual que son de la clase trabajadora, que claramente se sienten violentadas por, sí, este tipo de se sienten mensajes, pasadas a llegar igual y discriminadas. La sociedad la va marginando poco a poco. Estos mensajes se replican acá un poco en Chile, también con el nefasto Pastor Soto que tenemos nosotros acá. Otra persona que no sabe para dónde va la micro, no sé qué tiene en la cabeza ese hombre, porque lo único que anda divulgando y predicando es el odio. Oye, este bus es originalmente español, ¿no? Sí, efectivamente, es un bus originariamente español. Caché que se traía un bus español a Chile, pensé que tenía algo que ver con Ricardo Lagos, pero... Me aclaró otra vez candidato con Ricardo Lagos. La sospechosa la cosa. O un tren, ¿no? Ya, pero seguramente. La cosa es que a mí personalmente yo creo que la verdad el impacto que tiene ese web es bastante minoritario, como que igual se ha inflado harto lo que pueda llegar a significar. Un bus que va a recorrer Santiago, creo. Pero me da risa una de las consignas que tiene como pintada, no sé. Porque ya es como un bus que se pasea con consignas. Sí. Porque tienen la misma esa española que era los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Y por otro lado aquí se le agrega una que me llamó bastante la atención, que decía menos Estado y más familia. Gente está súper loca, pues. No, pues yo creo que no podemos decir que esta gente está loca, porque esta gente está consciente de lo que está haciendo, pues nuestros enemigos o los enemigos de la clase trabajadora no son... Amigos, no, y se plantea que... Personas locas. Que son, están... Como que no... La ideología de género les cuarta su libertad de expresión. Como que, en primer lugar, como si la libertad de expresión se tratara de aceptar cualquier estupidez que se pueda afirmar, cosa que, con la que yo no estoy de acuerdo. No me parecen respetables todas las opiniones, lo he dicho otras veces acá. Y lo otro es que, como que en su rollo, como que dicen que todo lo que tiene que ver con el género es ideología, es que solo ideología, que por ende no es cierto, porque ellos creen que lo suyo no es ideológico. Es como el argumento que dan para discutir con una persona de izquierda, que está ideologizado. En cambio ellos, y que las personas de derecha no son políticas. Eso es lo que creen, pues eso es lo que... Es lo que andaba predicando Jaime Guzmán, que quedó bastante bien enraizado en un sector importante de la población. Claro. Así como que todo lo político es ideologizado, nosotros estamos hablando de cosas reales, de así, objetivas. Que así, básicamente, por eso que se plantean, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Pero como si eso también, quitándole todo el rollo transexual, transexual, transgénero, trans. Y todo trans. Lo trans, tenemos que también hay casos de niños, niñas, que nacen intersexual, o sea, con órganos genitales tanto masculinos como femeninos, y que representan, si no me equivoco, puedo mandarme el carril de la historia, pero según lo que recuerdo que vi ayer o hoy en la tarde, es como el 1,07% de los niños del mundo, que nacen en el mundo. Entonces, ¿qué son esos niños para esta gente? Bueno, aquí claramente podemos ver de que a los conservadores religiosos están mucho más preocupados de defender los derechos de los fetos y de los embriones que de defender los derechos de los niños y niñas de este país, yo creo que de todo el mundo en realidad. Pero esto se llama intersexual, ¿no? Cuando nacen con órganos genitales creo que de esa forma se llama, Jano, intersexual. ¿Y qué? Me gustaría preguntarle a esta gente del bus qué le parecen ellos. Lo más que te respondan aberraciones de Dios, no lo sé. Pero ahí tenido un argumento, una cuestión que no tiene nada que ver con lo trans ni con lo ideológico, como le dicen ellos. Se puede hasta ver como algo biológico, aunque no es el concepto más adecuado, lo tengo claro, es para simplificar. Pero también se les cae el discurso. O sea, se cae su argumento, o se denota más bien que su argumento es bastante cegado, bastante ideológico por lo demás. Y bastante tirado a las mechas, no tiene, carece de sentido, casi de sentido común. Sí, hoy día la derecha está demostrando un poco la intolerancia que ellos tienen con respecto a los temas que ellos no le están de acuerdo. Hoy día ellos predican que hay que velar por todas las opiniones, hay que respetar todas las opiniones, pero en la práctica no lo hacen así, ¿cachai? Y eso es lo que yo creo que a la mayoría de la gente le molesta, ¿cachai? Que hoy día ellos quieren imponer su ideología por sobre el pensamiento de las personas, por sobre el pensamiento libre de las personas. Con este bus lo único que trae acá es generar más odio, ¿no? Nada más. Efectivamente. Así que bueno, ya con esta noticia del bus de la libertad, alias bus del odio, bus de la transfobia, cerramos nuestra revisión de noticias y pasamos a nuestra siguiente sección. Adelante, Jano. Adelante, ¿tú? Adelante, controles. La última sección de este programa marcado musicalmente por Arctic Monkeys, es el impresentable de la semana, donde elegimos el hecho más deleznable, el más asqueroso, el más repudiable, el más nefasto, el más... Yau. ¿Cómo? Ya aburrámonos con el ocio. Está bueno, rayos. Ya, pero eso entonces. La característica de esta sección es que tenemos que hacerlo en menos de 60 segundos. 60 segundos. Así que, ¿cómo lo hacemos, Jano? ¿Partes tú? ¿Parto yo? ¿Parte nuestro invitado? Ah, ¿tienes que presentar? Sí, entonces, sí. ¿Qué parte del invitado? Sí. Pues bien, vamos a partir ya entonces con el impresentable de Eric Riquelme, quien parte ahora ya. Ya. El impresentable esta semana para mí es la declaración que sacaron los Tetas con respecto a la violencia ocurrida por parte de uno de los integrantes hacia su pareja. Encuentro que esa acusa, o sea, esa carta que ellos generaron, ese comunicado, es carente de contenido, tampoco no critican, no establecen protocolos para poder sancionar a estas personas. Ellos dicen que de demostrarse judicialmente que la persona efectivamente realizó esos golpes, ellos van a adoptar otra posición. Pero antes no, entendiendo que igual no creo que la chica se haya autogolpeado. Entonces me parece súper absurdo lo que ellos plantean. Así que ese sería mi presentable esta semana. Igual con lo poco que hemos leído durante la toma. La tiempo ahora tú o yo, si quieres voy yo. No, es que lo mío también está como relacionado. Ah, ya. Sí. De hecho, forma parte como de un gran impresentable. O sea, sí, básicamente, es que ese evento como que ha traído una cascada de cuestiones impresentables. Claro. Chilevisión despide a la doctora Cordero tras justificar agresión a Valentina Enríquez. Para Chilevisión es igualmente importante el deber de informar sobre todos los casos, como forma en los rostros de los periodistas y los panelistas del canal se manifiestan sobre los sucesos de la violencia de género que denunciamos. Al calificar a Valentina Enríquez de tóxica, sadomasoquista y que, escuchen bien, que se calienta cuando le pegan, son las frases que terminaron de jugar en contra de la doctora María Luisa Cordero. Chilevisión decidió rescindir el contrato de la comentarista tras los dichos que justifican las brutales agresiones que sufrió la joven a manos de su exnovio, Camilo Castaldi, ex cantante de Los Tetas. Claramente esto es una cascada de porquería. O sea, claramente no alcanzo a comprender cómo una persona puede justificar esta... ¿Cómo se puede justificar la violencia? No me cae en la cabeza. No, claramente, de hecho me dejó bastante consternado, choqueado. ¿Cómo justifica de esta forma el maltrato al interior del Polo Negro? Así que este es mi impresentable. Ya, mi turno entonces. Estamos por la base, ahí sí. Ay, que me hacía gesto, pensé que quería decir algo. No. Ya, mira, mi impresentable tiene que ver en relación con la editorial que leíste en antes, el llamado juicio o acusación contra el Sename, o sea, el caso, no, el informe Sename 2, me enredé completo, pero es donde se ha hecho un show mediático realmente asqueroso con un tema que es realmente sensible, tratando por una parte la derecha política, tratando de sacarle un partido, un beneficio político electoral a la muerte de más de miles de niños en estos años, tratando de ¿cómo se llama? De canalizar toda la culpa en una sola persona, que si bien es responsable, pero es igual de responsable que muchos otros administradores de ese servicio y muchas otras durante los 25 años que lleva que existe como institución, o las 20 años que existe como institución, de todos los gobiernos. Es un problema de Estado, y por otra parte el blindaje que se le ha hecho de parte del actual gobierno a la ex ministra Blanco, porque tampoco hay que eludir que sí tiene una responsabilidad gigante como la encargada de la cartera, pero la misma responsabilidad que tienen muchos otros. Y aquí lo que se deja fuera en este debate, donde todos tratan de sacar beneficio político, es que el modelo de lucro y de negocio que se ha aplicado asquerosamente en cada puto ámbito de la sociedad chilena, todo, como también es el cuidado de los niños violentados, abusados y vulnerados del Sename, como una oportunidad de negocio donde hay empresas privadas ganando plata, donde todos sabemos que el lucro genera incentivos perversos porque el interés es ganar dinero y no prestar un servicio, ha terminado con la muerte, sí, con la muerte de miles de niños y niñas en estos años en que lleva funcionando este nefasto sistema. Así que ese es mi impresentable de esta semana. Ahora viene la parte donde hay que elegir al peor de todos. Al peor, podríamos un poco ir comentándolo, básicamente. Bueno, tanto Eric como yo estuvimos conversando acerca de algo que explotó en redes sociales a principios de esta semana y tras lo cual también ha traído toda una reacción importante. Coletazos. Igualmente. Hay mencionar que un tema que igual hoy día está harto en la contingencia, el tema de los femicidios que ya están ocurriendo, está todo completamente ligado. Hoy día hay que acabar con la violencia de género. Nosotros acá en Concepción igual tuvimos un hecho de violencia, de inducción al suicidio, como es la chica Garros, Antonia Garros, que se tiró del 13º piso, creo. Sí. Entonces igual hay que entender que este no es un tema menor. Hoy día existe violencia, mayoritariamente del hombre hacia las mujeres, y eso tenemos que subsanarlo de alguna forma, reenmendarlo de alguna forma. No, y de hecho acá claramente nos estamos confrontando a cómo en un contexto en el cual los privilegios de muchos hombres se están viendo, bueno, también yo creo que tenemos que hacerla, esto, un proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder ser conscientes de nuestros privilegios de género. Claro. De que en el fondo sí es que podemos, no sé, yo creo que a lo mejor tenemos muchas veces mucho más tiempo libre que las mujeres, que las mujeres se ven enfrentadas a dobles o triples jornadas laborales, que trabajan, son doblemente productivas, tanto claro, productivas como trabajadoras y reproductivas como madres y como jefas de hogar, como llegan a la casa a hacer las cosas. Entonces igual claramente ahí tenemos que hacer toda una... Y pues nos fuimos por la rama. Sí, me fui. Final, como que me fui mucho por la rama. No, es que estábamos comentando prácticamente. Ahora tenemos que elegir uno. Uno de los tres. O Jano, también te damos unas palabras para que puedas defender el tuyo. No. ¿Por cuál votáis tú, Jano? No sé. Es que son todos tan terribles. Mira, yo. Es que igual yo como que llegué para el. Como que lleva al otro lado por las declaraciones de la doctora Cordero, quien dijo que era que la pareja de Tea Time, Camilo Castaldi, era una tóxica sadomasoquista y que le pasaban cosas con las agresiones, así que... Pero igual, yo creo que, sinceramente, el más impresentable de todo es el de Hanum, porque conlleva la muerte de miles de niños. Miles de niños, prácticamente, en estos ya casi 25 años de institución del Sename. Así que yo voto por el impresentable de Jano. Sí, yo igual voy a votar por el mismo impresentable. A pesar de que nosotros en la toma no tenemos mucha conexión hacia lo que está pasando, las noticias, las redes sociales, ya que nos cortaron todo lo que pudieron. Estamos un poco desconectados del mundo y de lo mediático, pero a esos casos hemos tenido acceso, lo que estaba ocurriendo ya en el Sename, la violencia a la cual yo me referí, del grupo Los Tetas. De la doctora Cordero no habíamos visto mucho, pero igual me parece súper impresentable lo que ella está señalando, ¿cachai? Pero encuentro que el más repudiable es del que comentó el compañero Jano, ¿cierto? Ya, y entonces yo también voto por el mío. Entonces, lo más impresentable ha sido Tour en relación al informe del Sename Doc que busca responsables de esta tragedia humana. Y esto fuera la sección de los impresentables de esta semana. Hola, doctora Barbero. Ay, está loco, pero... Peinado para atrás. Pues, bueno, que ella igual no se puede esperar mucho, pero... Sí. Cada vez más me decepciono más de la calidad de persona. Es como el meme de... No espero nada, sí, y aún así me decepciono, claro. Pasamos de un tema de Arctic Monkeys a otro. Para ya cerrar la base de nuestro programa de esta temporada 2017, ¿qué te pareció la experiencia de haber estado en Cerro de la Izquierda? No, me pareció muy grata, muy reconfortante, y también quiero darle las gracias a ustedes por haberme invitado a este programa, a poder comentarle a la gente, a la comunidad que hoy día nos escuchó sobre las problemáticas que hoy día nos aquejan en la sede de Concepción. Es importante señalar que la toma la vamos a mantener hasta que nos desalojen otra vez, y después posiblemente la retomemos, porque no vamos a bajar los brazos así como así. Esta es una lucha que ya llevamos más de un mes, no podemos aflojar ahora. Entendemos que es un juego de tira y afloja con respecto a las autoridades, y lamentablemente nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Eso más que nada, y gracias por la invitación. ¿Algunas palabras finales para despedirte en saludos? Sí, me gustaría mandarle un saludo a los compañeros de Valparaíso, Casa Central de la Santa María, que hoy día fueron agredidos y violentados por las fuerzas especiales. Hace un par de minutos, como hace media hora, ellos están en una concentración en la casa de estudio, donde irrumpió fuerzas especiales, violentó a compañeros, y hay varios detenidos, del cual no tengo el número exacto, pero existen varios detenidos. Así que todo el aguante para ellos, que nosotros acá igual lo estamos dando, y saludar igual a la comunidad que hoy día nos está escuchando, sobre todo a la población de, no sé si es población acá del Cerro de la Pólvora, pero acá vive mi tía igual, tengo familiares, así que todo el apoyo y saludo. Sí, estaba en la casa, así que ella vive como a 4 o 5 casas de acá, así que yo creo que me está escuchando. Un saludo para mi tía Adriana, más conocida como Nana, acá en el Cerro de la Pólvora. ¿Ya, Gama? Bueno, yo les hablo Gama del Silva, y para ir ya cerrando este programa, esta nueva emisión de Cerro a la Izquierda, en esta ocasión, en este viernes 7 de julio, me gustaría enviarles saludos a todas las personas que se han podido conectar a nuestra señal, sobre todo a las personas que se conectaron ahora último, a Ignacio Ibáñez, a Daniel Conejeros y a Nelson Alarcón. Bueno, el Nelson nos ha estado escuchando hace rato, así que muchos saludos para todas las personas que nos han podido escuchar en estos momentos, a las 11 personas que nos han estado escuchando. Comentarles de que todos los viernes desde las 5 en adelante vamos a estar con esta transmisión de Facebook Live junto, y bueno, también con las transmisiones en FM, que es básicamente el fuerte de este programa. Nos llegó un saludo ahora último. Jorge Carrasco dice, grande cabecita. ¿Debe ser un conocido tuyo? Sí, es un compañero de la universidad. Así que igual le mando un saludo al Jorge. Que se porte bien nomás, que no haga maldades. Bueno, comentarle a Jorge Carrasco, si es que se unió hace poco, que tuvimos la compañía de Eric acá presente, comentando acerca de la situación que están viviendo acá los compañeros de las movilizaciones de la Santa María Concepción. Efectivamente, comentarles de que este video lo vamos a grabar y se va a subir en breves minutos a nuestro fanpage en Facebook, para que lo puedan visitar y ver todas las veces que ustedes quieran, si es que quieren ver, no sé, la belleza de Eric. Sí. Bueno, también nos envía saludos Camilo Calfucura, quien dice, aguante UTFSM. Eso mismo. Y la radio. Y la radio. Así que muchos saludos también para Camilo Calfucura. Y bueno, Jano, te dejo en libertad de acción para que puedas despedirte. Sí, me despido de toda la gente que nos escuchó en cualquiera de nuestras plataformas, las que hemos dicho constantemente durante el programa, pero las vuelvo a repetir, en el FM 107.7, Radio Voz de la Mujer. A la gente que nos escucha la repetición de este programa los días martes a las 5:30 de la tarde, a quienes nos escuchan por Radio Villa Francia en Radio Aucán de San Fernando los días martes a las 17:30 horas, Radio Michoacán de Monte Águila, que también sonamos los días martes, aunque no recuerdo muy bien el horario, me parece que también a las 17:30 horas o a las 17 horas. Radio Resumen, la gente que escucha este programa en podcast, en formato podcast, en audio grabado, en la página web www.resumen.cl, y a toda la comunidad cerrista. Vengan a ver, no estamos en el Cerro La Pólvora, pero vienen a ver y le vamos a recibir gustosamente, sobre todo si trae cosas para comer. Y mucho es cariño. Sí. Nosotros nos despedimos como todos los días viernes escuchando música local. Esta vez vamos a escuchar, sé que la hemos puesto un montón de veces, a Claudia Melgarejo, que ya tocó, y la sesión que grabó acá en este programa hace un año atrás más o menos. Pero como hoy está de cumpleaños, vamos a repetirnos el plato con ella y le extendemos también un saludo que siempre por la buena onda con este programa. Así que escuchamos Transforma de Claudia Melgarejo y nos reencontramos nosotros el próximo viernes a las 17:30 horas para una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Un abrazo para todos y todas, que tengan un excelente fin de semana y cuídense, que tenemos que estar el lunes para seguir luchando. Chau chau. Chau chau, nos vemos. Transforma estas ganas que tengo de morder tu beso intenso y profundo. Transforma tus ganas de mí pa' que no se conozcan en este mundo. Es verdad, es un poquito animal este deseo informal. No es casual, no es casual. Transforma estos en besos, pero sé que en tu piel van escondidos. Transforma esas emociones en códigos nuevos, recién nacidos. Es así y es lo mejor para mí. Cuando el tiempo es espacial, poco convencional. ¿Ves lo que o por dos?